Yo quiero contarles un sueño que tuve esta noche. Al inicio del sueño, yo estoy en una audiencia en el Distrito Federal, México, en la cual campesinos e indígenas en los años 1900 leen una petición que empieza con la frase siguiente: "Y venimos a contradecir". Denunciaban las violencias que sufrían y explicaban por qué querían hacer una revolución. Después el sueño avanza más de un siglo. Estoy en 2022. Yo hacía un viaje a México invitado por MapDER. El nombre era el mismo, pero quería decir otra cosa: Movimiento de Amigos y Pueblos que Derrotan Presas. El viaje empezaba en Temacapulín. Era un día de fiesta, se celebraba 10 años de la cancelación del proyecto del Zapotillo. Muchos de los hijos y nietos de los que conocí hace 2 años y ahora, y todos ustedes, estaban en esa celebración. Nos dieron a beber mezcal del agave temacapulinensis y muchas frutas también. Y danzamos y cantamos juntos nuestra amistad. Pienso, pero no estoy seguro, que he visto por detrás del kiosque a Emiliano Zapata. Pienso que era, en mi sueño, pienso que ese es un sueño, que no es realidad. Después me salí de Temacapulín y seguí viaje. Estuve en La Parota. La fiesta la organizaba la gente del CECOP, que quería decir Consejo de los Ejidos que ya se olvidaron de la presa de La Parota. Allí estaba Rodolfo, joven como siempre, desde que lo encontré por la primera vez, y todavía buscaba explicarme lo que es México y lo que son los mexicanos. Y yo le decía que a pesar de todos mis viajes a México y todas las lecturas, yo no creía que podría jamás entender los mexicanos, ni mismo leyendo Octavio Paz, que ahora está en mi buró. Fui también a Cerro de Oro. Don Juan Zamora me presentó a muchos de sus parientes y amigos de muchos ejidos, y los chinantecos estaban reunidos otra vez en un territorio. Tenían sus tierras y plantaciones. En las escuelas se rescataba la cultura y las tradiciones chinantecas, y la población y la cultura chinanteca estaban en gran desarrollo. En Arcediano encontré Lupita, estaba de vuelta a su antigua casa y negocio, y no estaba sola. Toda la comunidad había sido reasentada, pero en su mismo territorio. La fiesta celebraba que después de muchos años, un tribunal federal había decidido poner en la prisión los técnicos y funcionarios que habían provocado tantos sufrimientos. La comunidad estaba unida y celebraba que la justicia, después de tantos años, se había hecho. Mi viaje continuó por la cuenca del Río Verde en Oaxaca. Los descendientes afroamericanos, los mixtecos y los chatinos celebraban ellos también 10 años de la cancelación de la presa Paso de la Reina. El mismo en Veracruz. En la comunidad Villa Libertad, un festival de naranjas celebraba 10 años de la victoria contra las presas. Me llevaron a bañarme en el Río Blanco y me quedé encantado con sus aguas frescas y cristalinas. Los peces muy lindos circulaban sanos por las piedras de las correderas. Fui visitar los marismas nacionales. En la comunidad indígena de San Pedro Ixcatán encontré a Don Julián y pude ver que el pueblo Cora pescaba, atravesaba el río y vivía con total libertad basada en su cultura ancestral. Por toda parte en México, los ejidatarios habían rescatado sus tierras, sus bienes comunes. Las asambleas agrarias ya eran reuniones democráticas donde los ejidatarios se manifestaban con libertad y organizaban modos autogestionarios de vida económica, social y cultural. los pueblos indígenas, los coras, los náhuatl, los huicholes, los chinantecos y muchos otros más habían finalmente transformado en realidad el reconocimiento de que México es un país multicultural, multiétnico, en que todas las etnias, los pueblos originarios, tienen respetada su cultura, costumbres y derechos ancestrales. Volví a Brasil lleno de ganas de seguir el ejemplo de lucha, pertinacia, combatividad y esperanza que encontré en México. Y volviendo a Brasil, desperté. No había más sueño, pero la dura realidad de nuestras luchas. Pero desperté con la convicción de que muy pronto vamos a celebrar muchas victorias. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente, a favor de gente, en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Dentro de cada uno hay un bien y ya hay un mal, mas no dejes que ninguno ataque a la humanidad. Ámalos como son y lucha porque sean los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran. Viva la gente, la hay donde quiera que va. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente, a favor de gente, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón.